Toma la Tierra. Toma la Tierra, un programa... ¿Un programa? Para darle... un gran respiro... a tus oídos. No hay que perder la esperanza por seguir luchando por el medio rural que tenemos y por un mundo rural vivo, que es súper necesario, que no hay que perderla, porque si la perdemos está claro que no vamos a conseguir nada. Que el hoy está aquí y ahora, no podemos estar pensando en eso, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro? Pues yo que sé qué va a ser, pero si no hago nada en el hoy, pues evidentemente el futuro va a ser feo. Entender que somos una parte, de que la vida está en todo, y entender que si trabajas para la vida colabora contigo. Van muriendo los últimos hortelanos, no hay relevo generacional y la gente joven en el medio rural o neorural como es este, está muy alejada de la tierra. La tierra la ve como algo malo, algo que nos han dicho que nos separásemos de ella, y entonces cuesta mucho acercar a la gente. El mundo rural, primero, tienes que querer vivir en él, creo que es lo más importante. Y disfrutar y conocer lo que hay en el mundo rural. Yo creo que porque te vas a vivir a un pueblo no quiere decir que te quedes ahí encerrado y no vayas a salir a ningún sitio, ¿no? Suena los pedazos. Aquí podemos plantar un árbol, recuperar una huerta, promocionar un producto. Quizá no podamos llegar a grandes esferas, ¿no? Pero donde estamos hacemos. Y yo creo que esa cadena de nosotros estamos aquí y somos un ejemplo para otros, yo creo que, bueno, de pequeñas cosas se hacen también grandes cosas, ¿no? El oficio del hortelano es un desafío grande, eso sí, pero es muy enriquecedor. Cada día importa en el día mismo, cada día importa cómo sale el sol, si ha helado, si no ha helado, cómo ha venido el viento. Nos sentimos herederos de miles de campesinos que antes de nosotros pues han alimentado a la gente, ¿no? Que las pequeñas acciones del día a día son las que pueden cambiar el mundo, que quizá no son inmediatas, que quizá cuesta sacarlas adelante, pero que son las que quedan y que tenemos que ponernos ya las pilas porque estamos agotando todos los recursos y llegamos tarde. Desde el campo a la ciudad se oye un murmullo que dice: ha nacido un tiempo nuevo que crecen las cicatrices. Tras un mes y medio de viaje, queríamos volver a hablar con Ana y Edurne del proyecto Biela y Tierra. Las hemos podido seguir en su periplo en bici por el norte de España a través de vídeos y textos que han ido colgando en su página web desde el 1 de junio. Con gran calidad de imagen y contenido, nos han permitido conocer hasta ahora más de 20 proyectos distintos que luchan y experimentan por una vida mejor, basada en la soberanía alimentaria, los principios de la agroecología y por un mundo rural vivo donde el humano interactúa con la naturaleza de manera respetuosa. En espera de poder conocer a las dos exploradoras en persona, hemos conseguido coincidir con ellas por teléfono en un momento de relativo descanso. Buenos días, Ana y Edurne, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, Estefanía. Hola, Estefanie. Buenos días. Pues estamos, la verdad es que muy contentas. Está siendo una experiencia de vida, yo creo, y estamos conociendo personas y lugares indescriptibles, aunque intentamos de alguna forma contároslo a través del cuaderno de campo, pero bueno, vivirlo y conocer esas personas es un poco distinto. Imagino que es mucha dedicación al nivel de tiempo. Sí, la verdad que es mucho tiempo, porque aparte de pedalear, llegar a los lugares, conocer a las personas, dedicar el tiempo que requiere conocer a la gente y que te cuenten lo que están haciendo, y luego por recoger el material audiovisual para las entrevistas, pues aparte de eso luego es sentarnos, Ana y yo, y con las notas que hemos tomado y los recuerdos y así, pues plasmarlo para que llegue a la gente, ¿no? Para que esas sensaciones que hemos tenido nosotras, ¿no? Eso que nos ha tocado, pues de la mejor manera que podemos quede plasmado para que llegue, ¿no? Para que llegue a la gente, porque no se ama ni se valora aquello que no se conoce, ¿no? Y entonces empatizando con la situación que viven con las personas, trasladando pues esas historias de vida que aparte son súper interesantes, pues es la manera como se conecta. Y así poquito a poco ir trasladando y explicando parcelitas de la realidad de todas esas personas y del mundo rural. Sí, se está notando mucho que también emocionalmente, claro, que es gente que os apetece conocer y que os implicáis, ¿no? Mucho, que hay un lado humano que transpira, casi quería decir, que es muy bonito en todo lo que estáis haciendo. Sí, porque la realidad es que, bueno, en un principio Violeta Guerra se planteó como un proyecto para conocer otros proyectos, pero la realidad es que detrás de esos proyectos hay personas, hay vidas, hay bagajes, hay experiencias, hay decisiones que han tomado que les han llevado a hacer y a luchar por lo que están haciendo, y es lo que nos pasa, ¿no? Que llegamos ahí y conocemos a esas personas. Y emocionalmente, pues, o en nuestro corazón de alguna forma nos llevamos un cachito de todas ellas. Sí, Para esto nos está ayudando mucho la bici, la verdad. Bueno, la bici y los cuadernos de campo, que aunque los cuadernos de campo, aunque son, pues llevan mucha dedicación, nos lleva horas sentarnos, ponerlo en común, redactarlo con mimo, con cariño, lo mejor que sabemos, pero nos ayuda también a integrarlo de alguna forma en nosotras, a integrar todo eso que hemos vivido. Y la bici nos ocurre lo mismo, que nos vamos con pues cargadas de emociones, en algún caso no sé si positivas o negativas, hay de todas, porque también estamos viendo que el trabajo de estas personas requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas veces luchar contra carros y carretas, contra burocracias y administraciones que son inentendibles, y todo eso nos lo llevamos. Y el hecho de poder ponernos a pedalear nos ayuda también a integrarlo de alguna forma en nuestro cuerpo, porque no pasa entre corazón y cabeza en un bucle que muchas veces no puede salir, sino que al ir pedaleando, vamos comentando, vamos disfrutando del territorio que estamos transitando, nos ayuda a integrarlo y bueno, a pasar a formar parte un poco de nosotras. ¿Lo que vemos en los vídeos es lo que veis siempre? Sí, en los vídeos salen las iniciativas y la naturaleza que rodea las iniciativas es así de poderosa y así de preciosa y así de bien conservada. También a la hora de decidir la ruta que íbamos a hacer, optamos por transitar y recorrer aquellos territorios que están más afectados por la falta de población y que por tanto la naturaleza está cogiendo más protagonismo, ¿no? Porque el efecto devastador de las construcciones humanas y de la industria pues está menos presente. Entonces sí que es así. Así como, por lo que comentas, como dos reflexiones. A ver, Ana, ¿qué te parece? Por un lado, que sí que nos hemos encontrado cuando vamos, claro, acostumbradas a pedalear por zonas muy rurales, pueblos pequeños, ¿no? Como muy inmersos en la naturaleza, cuando nos acercamos a ciudades y sobre todo al salir de la ciudad o al entrar, toda la periferia de las ciudades que están rodeadas de naves industriales nos cuesta un montón, ¿no? Pedaleamos y vemos ese paisaje hostil, ¿no? Y nos ha venido más de una vez la reflexión de qué bonito sería que una parte de esas naves, una parte de esa infraestructura así como más industrial, en lugar de acumular materiales que vienen de lejos, sirvieran para producir los alimentos o para producir las cosas que necesitan las personas que viven en la ciudad, ¿no? Qué bonito sería, qué interesante y qué necesario va a ser, Claro. Por otra parte, por la situación ambiental en la que nos encontramos, que se apostara por recuperar las huertas y las zonas de producción de alimentos de los entornos, claro, de las ciudades. De volver a una economía local, ¿no? En realidad. Claro. Y luego otra cosa, ¿recuerdas, Ana, cuando estábamos bajando, estábamos así como cruzando una partecita así del Bierzo, ¿no? Bajamos hacia Molina Seca, íbamos por las montañas y estábamos abrumadas por esa naturaleza inmensa y decíamos, qué afortunadas somos y qué afortunado es el territorio, qué afortunado es este país que preserva estos espacios naturales y esos espacios en los que todavía se conserva esa esencia, ¿no? Y nos hemos encontrado con unos paisajes impresionantes. Poner en valor también el valor del trabajo de las personas, del campesinado, de agricultores, agricultoras, ganaderas, ganaderos, que de alguna forma son esas personas que ya miles de años, estos asentamientos de poblaciones, siendo parte del paisaje también. Porque el paisaje no es solo la naturaleza que nos rodea, sino que nosotras, los seres humanos, somos parte de ese paisaje. El paisaje y el paisanaje, ¿no? Y todos los pastos que estamos viendo llenos de mosaicos por aquí, por Asturias, son parte también de ese paisaje y de esa naturaleza que la integramos las personas y los animales domésticos. Ah, pues también así que tenía una reflexión que era ahí como que hay muchos proyectos que trabajan la tierra, que están recuperando un poco una manera a escala humana de cultivar, de trabajar. Y claro, es que desde un punto de vista capitalista, esta gente estaría un poco considerada como pobres del primer mundo, ¿no? Un poco porque viven con recursos así básicos, un poco austeros, pero a la vez se ve una riqueza bastante como de sabiduría, una riqueza humana, una riqueza de experiencias que están viviendo cosas que parecen como que dan muchas ganas de ir a verles, ¿no? ¿Habéis notado eso? Como que hay esta ambivalencia que quizás con ojos capitalistas veríamos a gente pobre y que en realidad con cambiando el prisma, ¿no? Que nos encontramos con gente muy rica. Sí, bueno, o sea, es gente de pobre nada de nada, vamos, todo lo contrario. Lo que nos hemos encontrado relacionado con este tema, que hemos tenido esta reflexión en varias ocasiones, por un lado, sí que es verdad que dices lo del capitalismo. Creemos que en estos entornos rurales el trabajo que hacen estas personas en muchos casos es de decrecimiento, en el que no se necesita un nivel de consumo que, bueno, que nos hace gracia, ¿no? Como el nivel de vida es sinónimo de nivel de consumo, cosa que no podría ser así, ¿no? Sino que estas personas tienen una vida decrecentista, digamos, en las que se proveen en muchos casos ellas de sus alimentos y eso es lo que valoran, el trabajo con la tierra. Conocimos el otro día a Santiago, el agricultor pionero, horticultor que empezó en 1980 con huerta ecológica aquí en Asturias. Con 86 años sigue haciendo los repartos, sigue llevando la huerta, todo, absolutamente todo. Y cuando nos dijo que tenía 86, es que no nos lo podíamos creer. Le dijimos, pero Santiago, ¿qué haces? De trabajar con la tierra, trabajar de manera sana para ella y para mí. Era algo sorprendente. Y también relacionado con esto, nos encontramos que dentro de la concepción de alguna forma global, dentro de incluso el inconsciente colectivo de nuestros patrones de educación, vemos al campesinado y a la gente que habita en los territorios rurales como con una forma de desprecio, quizá, incluso. Vemos a las personas de los pueblos como fracasados y, sin embargo, a las personas de las ciudades como triunfadores. Y eso incluso pasa hemos conocido a gente que volvió a sus pueblos después de X tiempo y estas gentes, de alguna forma, por parte de sus propios vecinos y vecinas, les miran como fracasados. ¿Pero qué hacéis aquí? Que tú que estabas en la ciudad, que como que han vuelto porque no tenían otra opción, ¿no? Y bueno, eso sí que es parte del dolor y del sufrimiento que nos llevamos cuando vemos esto, porque en realidad no creemos que sea solo de estas poblaciones, sino que es algo general. Lo que estamos viendo es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho esfuerzo no solo por trabajar día a día con la tierra de una manera sostenible, sino por luchar contra todas esas trabas burocráticas y de administraciones que en muchas ocasiones nos dicen, es que ya solo pedimos que nos dejen hacer. O sea, es muy duro, de verdad. Tabanera de Cerrato es un municipio de la provincia de Palencia. Ahora mismo tendrá como 60 habitantes. Y desde hace 5 años la población ha crecido. Antes serían unos 35. Y es que desde hace 5 años se creó la Universidad Rural. Y la Universidad Rural, más iniciativas del ayuntamiento, más la voluntad de la gente del pueblo, han conseguido que la población aumente. Malta Valdivielso, de la Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato. La Universidad Rural al pueblo le aporta dinamismo, atrae población. Es como una pequeña semilla que lucha porque este pueblo en concreto pues no muera. Precisamente huir de la ciudad era ver que las ciudades al final acabamos siendo esclavos, ¿no? Acabamos siendo esclavos de nuestra hipoteca, acabamos siendo esclavos de salarios de mierda y precisamente yo creo que esa soberanía la ganamos en los pueblos. Javi Valdezate, del proyecto Cabra Sentada. Desde soberanía alimentaria, la soberanía a la construcción, la soberanía a la alegría y tantas que predicamos aquí y sobre todo el hecho de poder vivir con poco y eso poco que tenemos emplearlo en lo que importa, ¿no? En nuestra manera de alimentarnos, en apoyar a quien nos interesa, porque eso es muy importante, ¿no? El poco dinero que tenemos, pues no es lo mismo estar apoyando al señor Mercadona que estar apoyando a un vecino o estar apoyando a alguien que se curra de una manera ética de verdad su sustento, ¿no? Y su manera de cambiar el mundo también. Ortucho, hay un hombre que me encantó que se llama Jesús, que él está hablando que también él era vendedor de productos fitosanitarios y que en realidad ha cambiado totalmente su visión del campo y que ahora está participando en este proyecto que se llama Ortucho, que es de intergeneracional, un encuentro entre gente del campo y jóvenes que se han juntado para experimentar juntos. Y quería preguntaros, ¿a veces estos proyectos son fruto de una reconversión de gente que ha tomado conciencia que es necesario cambiar el chip? Algunos sí y otros no. Hay algunos proyectos que hemos visitado, como el que comentabas de Arroz al Caraván y también Antonio Ruiz, en este caso uno de los primeros, ¿no? Que convirtió por problemas de salud, que tuvo problemas graves. Algunos sí que eran agricultores de toda la vida y han decidido apostar por otro tipo de agricultura. Algunos han sido en sus propias carnes que lo han cambiado y otros ha habido un cambio en contraposición a la manera tradicional como su familia había estado cultivando. Y luego sí, pero luego hay otros que desde un principio han apostado por cultivar en ecológico, ¿no? con un manejo respetuoso con el medio ambiente y para la producción de alimentos saludables para las personas, ¿no? Sí que nos han comentado así como gente, ¿no? Y yo lo había oído, ¿no? De nombre no, al de casa no le echo productos que es para comer, ¿no? O sea que hay una parte, ¿sabes? Que en el fondo las personas que están produciendo saben, ¿no? Que le están echando tóxicos a la tierra y que eso... Y que eso pues no es ni saludable para la salud ni para la tierra. Pero en muchos casos se encuentran en un sistema que los tiene, como comentabas, de manos y pies atados, ¿no? Porque se han metido en una rueda de la que es muy difícil salir, con unas inversiones enormes, con muchísima presión por parte del sistema. En este caso, pues serán de las personas que les van a comprar o de los créditos que han pedido todas esas personas. Es importante, yo creo, también ponerse en la piel de la situación en la que se encuentran las personas que están en el sector primario, ¿no?, que tienen muchísimas presiones y que la única vía de salida sería un cambio real de los hábitos de consumo por parte de los consumidores, que les diera la tranquilidad y la seguridad de que pueden dar un paso al frente y dejar atrás las cadenas que los atan. Sí, bueno, los hermanos que llevan arroz el caraván nos sorprendieron muy gratamente en todos los aspectos. Por un lado vimos que José Miguel pues llegó un poco más a la producción ecológica por una sensibilización y hablaba él de por contacto con medicinas alternativas que 100% hablaban solo de alimentación ecológica, y por otro lado Ignacio, que él empezó a pensar en agricultura ecológica sobre todo por todos los insumos que tenía que utilizar en la tierra y por luego todas las horas de laboreo, bueno, los gastos, digamos, ¿no? Pero sí que hemos visto que aún así esta familia lo que han hecho es una apuesta brutal, una inversión muy muy alta en máquinas para directamente poder seleccionar su producto y comercializarlo y llevarlo a los consumidores, hacer comercialización directa. Solo venden a pequeñas tiendas y por internet directamente al consumidor, y quieren huir completamente de los grandes supermercados, porque una de las preocupaciones suyas y de lo que están notando es que por ejemplo, ellos no tuvieron ningún problema de bajada de ventas durante la crisis, al contrario, han ido vendiendo cada vez más de lo ecológico, pero sí que lo están empezando a notar ahora, desde hace 4 años o así, con la entrada de los lineales de los productos ecológicos en los lineales de las grandes superficies, en los que sí, se ofertan productos, digamos, que cumplen una normativa de un certificado ecológico, que en muchas ocasiones no son ni siquiera de un sitio cercano, sino que son de miles de kilómetros, incluso cruzando el charco de países asiáticos, que entonces ahí habría que pensar qué de ecológico es eso, y que en realidad lo que estas grandes superficies, ¿dónde va el beneficio que hay detrás? Estas grandes superficies también aprietan y ajustan los márgenes para los pequeños agricultores y ganaderos, y en realidad no se dignifica esta profesión. Entonces, otra vez apelamos a la responsabilidad que tenemos cada persona sobre nuestro consumo y sobre la importancia que tiene el beneficio a manos de quien llega. Rafael, del proyecto Huerta Molinillo en Burgos. Como está muy bien escrito por Íñigo Hernán, y en un momento os lo voy a leer, no solo nos define un poco lo que es la seguridad alimentaria, sino también nos exhorta a todos a vivirla. Bueno, pues dice Íñigo: para mí un campesino es un pequeño agricultor soberano, partícipe de una cultura rural, una raza en peligro de extinción entre los cada vez más jornaleros desarraigados de los agronegocios. Es importante que, eligiendo el origen de nuestra comida, elegimos qué tipo de agricultura y de relaciones humanas y económicas sostenemos. Dejándonos llevar, apoyamos sin querer lo mayoritario: la semiesclavitud, la deslocalización, la contaminación, la acumulación de poder, el negocio del hambre. Las semillas, la tierra, las granjas son cosas de todos, porque todos comemos y todo está entrelazado. Campesinizarnos es organizar nuestra alimentación conscientemente para devolver las semillas, la tierra y la voz a los campesinos. Comer local, sano y de agricultura familiar. No es fácil encontrar pan de trigo cercano cultivado sin herbicidas por un campesino, pero es muy necesario buscarlo hasta dar con él y comerlo cada día. Ya ha quedado demostrado, y así lo dice el Movimiento Mundial de Organizaciones Agrarias, la Vía Campesina, que la agricultura familiar, los campesinos, no solo pueden salvar del hambre al planeta en esta dura crisis que estamos, ¿no?, sino que son los únicos que pueden hacerlo. Es la hora de la soberanía alimentaria. Hay un proyecto también que me ha encantado, que es el proyecto de El Incia también en Navarra, porque están hablando de buscar alternativa al alcohol charo, es decir, al tapar las plantas en crecimiento con plástico y de intentar con papel, y están como experimentando, y me ha parecido así como también buscar más coherencia todavía. Bueno, mira, una de las cosas que nos pareció interesante a la hora de ir a visitar el INTIA es que es el único instituto de investigación en técnicas agrarias del Estado español, bueno, en Canarias creo que hay otro que también, pero bueno, al menos de la península, que se preocupa o que tiene una línea de investigación específica para agroecología. El resto de institutos de investigación agraria están centrados exclusivamente en las vías de la producción, bueno, de la agricultura productivista y del agronegocio, ¿no? Las líneas que marca, que siguen, que van de continuidad, que dan continuidad a la Revolución Verde, que ya se está viendo que no funciona. Entonces nos parecía muy interesante, además el INTI es uno de los institutos más punteros de España y referente, entonces nos parecía importante señalarlo. Y luego en el tema del acolchado, sí que es cierto, ¿no?, que los agricultores, los horticultores especialmente, necesitan, para reducir el trabajo que tienen, en ecológico especialmente, que no se pueden utilizar herbicidas, pues favorecer que no crezcan las hierbas, y entonces por eso acolchan el suelo, ¿no? Para mantener la humedad en un caso, pero sobre todo es para que no salgan las hierbas. Y sí que se están utilizando muchos plásticos, y es un problema gordo, porque luego esos plásticos se quedan en cachos, porque por efecto del sol se rompen y están contaminando, claro, todos los campos y todo. Sí que se está investigando también en obtener plásticos de origen orgánico con fécula de patata o fécula de maíz. En este caso está también por el otro lado de si es una buena idea estar utilizando cultivos que serían alimentarios para producir otro tipo de materiales, porque luego para reducir las costes, en muchos casos es en países del sur en los que se produce eso, en los que se deja de producir alimentos que son tan necesarios para producir otras cosas. Eso mismo pasa con los biocombustibles. Claro, ¿no? eso es un tema, ¿eh? Claro, entonces sí que es muy interesante, y bueno, y señalar eso, que cada vez los productores y productores más grandes están viendo que la producción ecológica es el futuro, por un lado, porque el nicho de mercado de consumidores que desean consumir productos saludables y libres de tóxicos cada vez es más grande, sobre todo desde Europa, entonces los grandes productores tiran por ahí, y luego por otro lado porque se están dando cuenta de que cada vez los insumos químicos están subiendo de precio y que eso es insostenible, ¿no? Entonces, en el INTIA dan respuesta a eso, ¿no? Tanto a pequeños agricultores como a grandes agricultores, y el hecho de entrar en colaboración con una empresa papelera, ¿no?, para hacer este proyecto de investigación, pues verdaderamente es muy interesante. Sí, porque es verdad que, como dices, ahora la parte de ampliar los proyectos ecológicos y agroecológicos, por ejemplo, en Torre Verde, que tenían ahí 25 hectáreas, claro, eso es un reto, porque ahora si la gente se pone a hacer de manera industrial algo ecológico, 25 hectáreas, con esta dimensión pueden seguir teniendo la misma, como la misma forma de trabajar que un pequeño proyecto, como el puchero, eso es. Vale. Son maneras diferentes, evidentemente una pequeña explotación muy diversificada con pequeñas parcelas no tiene un manejo igual que un gran proyecto de 25 hectáreas, evidentemente es diferente. Las técnicas que siguen son diferentes, pero en los dos casos respetan el medio ambiente, no utilizan en ningún caso ningún producto químico. Las grandes fincas pues están mucho más mecanizadas, y también la trayectoria, hay que señalar que en Sartaguda hay muchísima tradición agrícola, y las personas que se dedicaron a ellos pues eran agricultores que ya llevaban muchísima, muchísima trayectoria, y ese proyecto fue creciendo poco a poco. Es el mismo caso, por ejemplo, de Antonio Ruiz, ¿no?, que tiene, ¿cuánto eran? 60 hectáreas. 45 hectáreas en regadío, que es una barbaridad, que es muchísimo, y es un agricultor que tenía muchísima trayectoria, y lo que hizo fue entender la tierra y adaptarlo. Evidentemente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y cada uno de los proyectos tiene su función y los productos que produce pues llegan a un lugar específico. En el caso de Torreverde, por ejemplo, trabajan en colaboración con Cumendi, que es la gran distribuidora de producto ecológico que existe en España, que tiene mucha trayectoria ya, y ellos solamente producen para las necesidades para cubrir una parte de las necesidades de Gumendi, ¿no? En cambio, el proyecto de Puchero Villasur pues vende directamente, hace venta directa de cestas directamente y tiene relación directamente con el consumidor. Son modelos diferentes. No podemos olvidar los proyectos que hemos seleccionado para nuestra ruta. Sí, hay diferentes modelos, hay de más superficie, de menos superficie, de más trayectoria, de menos, pero siempre con un enfoque de agroecología y de soberanía alimentaria. Pero en la producción ecológica, incluso en la producción ecológica de España, la agroindustria tiene un brazo que es el brazo de la producción ecológica. Y así como hablamos de los invernaderos que hay en Almería y las grandes producciones, pues en la zona de Almería, en la zona de Murcia, también hay grandes invernaderos donde la agroindustria está produciendo productos con certificado ecológico, pero siguiendo el modelo estrictamente agroindustrial, y lo único que hacen es cambiar todos los insumos que eran químicos por insumos orgánicos, pero el modelo es exactamente el mismo. Ninguna de estas empresas las vamos a visitar nosotras porque no era nuestra intención visibilizarla, ¿no? Pero no olvidar que la agroindustria, se habla del lavado en verde, la agroindustria, como ve un buen nicho de mercado, el consumo de productos ecológicos, está captando cada vez más, ¿no? Integrando dentro de su sistema de producción el manejo ecológico. Manejo ecológico que se reduce simplemente a sustituir todo lo que serían insumos químicos por insumos orgánicos, ¿no? Porque se puede hacer así, pero sin tener en ningún momento en cuenta un equilibrio en el ecosistema, una producción local, una distribución local. Que me ha dado la sensación que el mundo de la soberanía alimentaria y el mundo rural sigue siendo bastante un mundo de hombres, pero no sé si me estoy equivocando. Más que el mundo de la soberanía alimentaria, quizá el sector primario, ¿no? Quizá el sector sí que sigue estando bastante masculinizado. Digamos que en las pequeñas familias que estamos conociendo, sobre todo últimamente, las mujeres son un pilar fundamental. En otros proyectos que hemos conocido, más individuales o más de pensar también como una cooperativa, sí que es un sector masculinizado. Pero en las familias las mujeres son un pilar fundamental, sobre todo aquí en Asturias. Y bueno, en las siguientes crónicas que veáis y vídeos vais a ver cómo la mujer, sin ella no existiría el mundo rural. Sí, sí. Ay, pues, y tenía un poco también así como precisamente, ¿no? Hablando de este mundo de hombres, que es verdad que el mundo rural, pues por tradición se han como visibilizado mucho más el trabajo de los hombres encima del tractor o de las maquinarias y todo eso, que he visto que habéis puesto en una foto una mujer que está en un tractor, precisamente, que se llama Amelia, que es de Mieldes, me parece, y habéis puesto una leyenda que pone Amelia, mujer todoterreno. Ah, pues me apetecía un montón que me contaseis un poco quién es ella y por qué habéis puesto esta leyenda. Bueno, Amelia, ante todo, es una mujer, una mujer llena de alegría y de sensibilidad. Amelia es una mujer que decidió quedarse en su pueblo, que quería ser ganadera, quería seguir con la tradición familiar. Y ponemos todo terreno quizá porque lo mismo llama a las vacas y de repente todas contestan, que eso fue una de las cosas que más nos impresionó cuando subimos al monte con ella y 130 vacas a nuestro alrededor, súper tranquilas, súper sin cencerro, porque decidió, había dos cosas que nos decía. Una era que el cencerro no era necesario porque ahora sus vacas están juntas y tienen un cercado, que no era como antes cuando se mezclaban. Y otra que ella, por ejemplo, no utilizaba, normalmente los pastores van detrás de las vacas con un palo, uh-huh, y ella lo que ha cambiado es esa relación con las vacas. Ella es la que va primero y las vacas la siguen. Ah. Ella llama a sus vacas, y no sé qué hizo, ¡bobraba!, algo así, uh-huh, hizo un grito especial y todas empezaron a mugir a la vez, que fue una sensación de verdad, los pelos de punta, la comunicación que tiene con ellas y el cariño. Y Amelia, sobre todo, bueno, lo que comentaba un poco antes, ¿no? Lo que hablamos del mundo rural es visibilizar el trabajo de esas mujeres que, aunque no eran las titulares de las tierras, no eran las que aparecían cuando se tenían que llegar a acuerdos o negocios, ellas eran las que mantenían la casa, la familia, el campo y el hogar al final. Y Amelia sigue siendo eso y reconocida por su familia. Ella lo tenía clara, Marcelino, su marido, no era tan amigo de la ganadería, digamos, y ella ha sido la que lo ha liderado y, bueno, es una mujer espectacular. Y sus vacas también. La Asociación Panal es la Asociación de Protección del Patrimonio Artístico y Medioambiental de Enalda. Nacimos por un hecho muy significativo, que fue el robo de la patrona de Enalda, ¿no? Fabiola, de la Asociación El Panal. De ahí, después del robo, lo que hicimos fue crear una asociación y fuimos ampliando nuestra idea de lo que es el patrimonio. Entonces, además del artístico, incluimos el medioambiental, ¿no? Su protección, su cuidado, su divulgación, su conocimiento. Y luego también nos centramos mucho en poner en valor los saberes de las personas mayores, sobre todo de las mujeres, que durante mucho tiempo habían estado, o sea, sus saberes habían estado un poco pues apartados, no habían tenido un reconocimiento. Y junto a valorizar un producto que es la ciruela Claudia, generamos alrededor de ello las fiestas de promoción de la ciruela y también poner en valor lo que hacen las mujeres o las personas del territorio, ¿no? Entonces, en ese tipo de fiestas de valorización, las mujeres salen a la calle y hacen los postres, los cuales los vendemos, que son las rosquillas, que son buenísimas, y ellas son las que están en primer plano, ¿no? Son las que hacen, las que promocionan y las que figuran, ¿no? Ana, de la asociación El Colletero. El Colletero es una asociación de desarrollo rural que nace a partir de un proyecto de la Asociación Panal y que intenta, como primer enfoque, lo de buscar trabajo, sobre todo para las mujeres que tenían muchas dificultades de empleabilidad en el territorio, y a la vez dar servicios que puedan ayudar a la gente a quedarse a vivir en el pueblo, siempre teniendo en cuenta una serie de conceptos o de filosofías que nos definen, que es la ecología, el cuidado del medio ambiente, la justicia social, el tener oportunidades de desarrollo todos en plan de igualdad y el salir adelante todos lo más igual posible y siempre cuidándonos los unos a los otros. La comunidad cuidadora es una filosofía, es una forma. Los pueblos en alguna medida siempre han sido eso, un grupo de gente que se miran unos a otros, que se cuidan. Nosotros intentamos volver a recuperar eso, sobre todo pues eso, poner la persona en el centro, mirar sus necesidades, en qué podemos ayudar sin trascender la esfera de lo privado o de lo que alguien no quiere que trascienda. Os animo un montón a que os leáis la crónica de Enalda, porque es bastante larga, pero no sé, os lo contamos desde el corazón y sobre todo cómo nació todo eso, ¿no? Cómo eso es algo que se ha ido gestando, ese espíritu de construcción colectiva se ha ido gestando a lo largo de muchísimos años y ahora y hace mucho tiempo que tiene, que ha dado fruto, ¿no? Ese trabajo comunitario y ese velar y empoderarse por el patrimonio cultural, medioambiental, social e intangible, ¿no? Ellas decían, si no nos preocupamos nosotras de nuestras cosas, ¿quién se va a preocupar? Pues eso. Y luego otro proyecto también que nos pareció súper interesante y muy desconocido es Arenillas es en Arenillas de San Pelayo, las escuelas campesinas, ¿no? Que dicen por, para y con las personas. En el, del medio rural, ¿no? Y uh-huh. hablan de cómo llegan allá donde nadie llega, allá donde no llegan las administraciones, donde no llegan las ayudas, ellos están allá, ya trabajando, ¿no? Y hablábamos de que hace ya bastantes años que funciona en la zona de Arenillas de San Pelayo, es una zona en la que hay muchos pueblitos muy pequeñitos y dispersos, en las que viven 5, 2, 3, 20, no, en el más grande viven 25, ¿sabes? Son todos pueblos muy chiquitos y con la población muy envejecida, en la que vive bastante gente mayor y muchos de ellos viven solos. Y entonces vieron que era necesario abrir un comedor social en el que pudieran ir a comer todas juntas esas personas que están solas en sus casas, ¿no? Entonces todos los días, de lunes a viernes, con una furgoneta van y recogen a las personas que viven en esos pueblitos, las que quieren venir, y comen todas juntas, ¿no? Y nos decían, las personas mayores nos hablaban de cómo para ellas es importante, no por la comida, que también, pero no solo por la comida, sino porque eso les obliga a levantarse, a mudarse, a arreglarse. Luego salen, comen todas juntas, ríen, hablan, comentan. Desde la administración nos comentaban que no es un proyecto que guste mucho a la administración, porque ellos prefieren la ayuda a domicilio en la que les llevan con un catering grande, les llevan la comida a las casas a la gente, y para la administración es mucho más cómoda, contratan un solo servicio grande y eso cubre, pues igual incluso toda la comunidad lo va a poder cubrir. Pero en este caso, ni muchísimo menos el beneficio es el mismo. De hecho, una de las cosas que nos comentaban algunas personas es, la verdad que la administración no nos ayuda, pero en realidad simplemente con que no nos dificulte el camino ya estaríamos contentos, que nos dejen tranquilos, que no nos pongan trabas burocráticas y que no lo vean todo muy complicado, que nos dejen hacer nuestra vida y nosotras ya iremos haciendo. Acerca al proyecto Haz Gaia, que es de cerveza ecológica en grado, lo presentáis como la primera y única cerveza ecológica en Asturias, y me preguntaba cómo este tipo de proyectos está acogido en su territorio. Eran personas que ya estaban trabajando allí anteriormente, algunas también con un proyecto de huertas ecológicas y distribución de cestas y venta en mercado directamente con los consumidores, y otro compañero de estas personas que vino, pero que era de Asturias, y bueno, y él venía de hacer cerveza en Alemania, y se implantaron ahí y no tuvieron problema de acogida por parte del pueblo, digamos. En algunas localidades más pequeñas sí que nos han dicho que es complicado, ¿no? Que las dinámicas de los pueblos son distintas y que tienes que llegar sobre todo con un respeto muy grande y con una forma de hacer, integrando también a las propias vecinas y vecinos. Y incluso alguna vez, como lo que hablábamos esto de la ciudad y el pueblo y eso, las personas, aunque hubiesen nacido en ese pueblo, si se fueron a la ciudad y luego volvieron, nunca serán de ese sitio. De alguna forma la comunidad siente que no son de ahí. Pero eso no... Hay de todo, ¿eh? Hay diversidad. Pero en algunas ocasiones eso no influye para que no haya habido una acogida en el proceso comunitario, digamos. Sí que nos hemos encontrado algunas voces críticas, ¿no? Que miran también para adentro, para la realidad del mundo rural, ¿no? Y critican el hecho de ser poco acogedores, ¿no? Hay un problema muy grande de falta de vivienda, ¿no? De problema de que hay gente que quiere volver al mundo rural, pero no tienen una casa, no tienen un pueblo o en el lugar en el que quieren ir, y se encuentran con muchas dificultades a la hora de tener acceso a la vivienda, especialmente de alquiler es muy difícil, y de venta también, ¿no? Y nos han comentado, haciendo como crítica para adentro, que un paso que se tiene que dar en los pueblos para luchar contra la despoblación es ofrecer esas posibilidades de vivienda, ofrecer alojamiento, porque en muchos casos hay pueblos que tienen casas, pero casas que están cerradas o casas que se ocupan un mes o 15 días, ¿no? Entonces, el hecho también de mirar para adentro y darse cuenta que para que los pueblos no se mueran, uno de los factores importantes es ofrecer lugar para vivir a las personas que quieran ir a vivir. Thank you. Román y David del proyecto Puchero de Villaso. Actualmente cuidamos, cultivamos cerca más o menos una hectárea de huerta, parcelas que han sido cedidas poco a poco por la vecindad, por sobre todo propietarias, mujeres y algún hombre también, alguna en arrendamiento, pero son cosas, arrendamientos simbólicos, porque la gente es consciente de que vivir aquí de la tierra y de la horticultura no es fácil. Hay gente que nos dice que está bien que estemos por aquí porque evitamos peligros. Bueno, no sé si es tanto así, pero el hecho de sentir cierto arropamiento también le motiva a la gente a dejarnos sus recursos porque quieren que estemos. Nuestra propia dedicación de dos personas en las huertas, incluso de vecinas y vecinos que se ofrecen pues, para ayudarnos a desgranar las alubias en esa época de recolección y viceversa también, nosotros colaboramos con la vecindad y nos implicamos, por ejemplo, en los trabajos comunales de rehabilitación de regueras cada año. Creo que aquí en el pueblo ahora mismo hay una energía muy chula de expandir un poco el grupo social que estamos o terminar de asentarnos los que estamos, ir asentando los proyectos. Al futuro de nuestro proyecto lo veo con buenos ojos, creo que estamos dando pasos bastante interesantes para establecerlo con más estabilidad. Creo que vamos haciendo las cosas mejor y eso, ¿no?, como queda una perspectiva interesante. Creo que también cada vez más gente tiene interés por una forma de alimentarse que sea más saludable y entonces creo que eso es positivo. Decidimos impulsar una mesa vecinal que aglutina a los vecinos y vecinas que quieren participar, también con la interlocución con el ayuntamiento que participa mediante una concejala, intentando hacer propuestas que desbloqueen los recursos que existen en Villasur, como en otros tantos pueblos, de vivienda vacía, muchas veces en proceso de deterioro, que es un recurso en desuso y que incluso atenta contra la ética, dada la situación de necesidad que existe. Entonces pusimos en marcha esa mesa de participación vecinal que queremos convertir en un consejo sectorial vecinal oficialmente reconocido sobre vivienda y urbanismo. Pues muchísimas gracias, chicas, por lo que nos estáis dando y toda la información, documentación. También elementos para pensar, ¿no? Un poco nuestro cambio o transición personal y global. Así que muchísimas gracias y gracias por la entrevista, que espero veros muy pronto. A mí me apetece mucho decir que agradecer sobre todo a las personas que nos siguen y a las personas que leen los cuadernos de campo y luego nos dicen que están enganchados y que les gusta y que contactan con esto y que siguen los vídeos, ¿no? Como que se enganchan y que transmiten eso que nosotras deseamos transmitir, que estamos muy contentas con eso. Pues sí, la verdad es que engancha totalmente, yo ahí lo puedo decir también, lo puedo testigar. Pues sobre todo ahora, por toda la gente que no está de vacaciones, es una manera fantástica de viajar con vosotras. Genial. Sí. Vale, Stephanie, bueno, pues un abrazo muy muy fuerte. Igualmente, chicas, y ánimo, ánimo. Gracias. Adiós, hasta pronto. Adiós. Nos hemos saltado el reportaje sobre la ganadería industrial. Es verdad. Pero es verdad también que hubiera sido una pena no saber de Ana y Dune, que están realizando unas entrevistas increíbles y que pronto se pararán de pedalear. Entonces, en el próximo Toma la Tierra, hablaremos de la lucha de los pueblos que se están organizando frente a macroproyectos de ganadería industrial. Sí, porque en junio fuimos a entrevistar a la gente que se reunió en el tercer encuentro de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que tuvo lugar en Villalpando y Cerecino del Campo, cerca de Zamora. Os podemos adelantar que conocimos allí una gente excepcional, que defiende su territorio con mucha generosidad y creatividad frente a los asaltos de un capitalismo sin límites y a la despoblación que conlleva. Este tercer programa de Toma la Tierra ha sido realizado por Elena y Steph. Muchas gracias a Ana y Edurne por las entrevistas que han puesto a nuestra disposición. Os recordamos que podéis seguirlas en su página web bielaytierra.com. Las canciones son del grupo El Nan. Si queréis seguir nuestras próximas publicaciones, podéis entrar en el canal Telegram Un Zumbido Entre Mis Oídos. Y muchas gracias a todas las personas que nos estáis animando.